And I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to fail, and when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's alright with me. One look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Lovely, lovely, lovely days. Va a ser un lindo día cantando Bill Withers en esta mañana de domingo. Recuerden que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Buenos días. Buenos días, don Sergio. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Lo llamaba para ver si me puede poner una canción. Ajá, ¿qué canción quiere? Quisiera oír una de los Jackson 5. De los Jackson 5, ¿qué canción quiere de los Jackson 5? Dancing Machine. Dancing Machine. Ahí ya estaba cambiando Michael Jackson, ¿verdad? ¿O todavía no? Pues yo creo que estaba pequeño todavía, ¿no? Sí, ¿verdad? Que todavía era colocho, negro, chato y ¿qué más? Ay, y bailaba bien, como siempre. Va, pues con gusto. Muchas gracias. Vaya. En nuestro vehículo que se traslada por el tiempo, vamos a 1973. She's grooving, dancing until the music stops now. Yeah. Dramatic acrobatic, she's a dynamite attraction. At the top of a corn, she goes live. Yeah, she knows what she's doing. She's super bad now. She's here to really blow your mind. Thank you. The Dancing Machine de los Jackson 5 aquí en 1900 ayer. Buenos días a todo el mundo, incluyendo los que llaman a esta hora. Aló, hola. Buenos días, Sergio. Buenos días. Otra más del Negrito. Ajá. Don't say goodbye again. Vaya, pues ya la voy a poner. Gracias. Okay, con todo gusto vamos a poner Don't Say Goodbye Again dentro de un momentito. Pero antes quiero yo contarles y llamarles la atención sobre algo que mata gente como loco y no nos damos que existe, que es la depresión. Por ejemplo, recientemente padecimos todos, porque todos gozábamos de su arte, de Robbie Williams. Robbie Williams, un artista genial, miles de cosas fantásticas como Good Morning Vietnam, como la de El Doctor, que era el payasito, y era tan divertido que uno estaba lejos de imaginarse la profunda depresión que le sumía y que le obligó hasta la muerte. Bueno, pues un caso semejante con una cantante irlandesa que recientemente se le ocurrió irse a las redes sociales y poner un mensaje horrible, horrible de soledad, horrible de depresión. Y menos mal que un montón de gente tomó cartas en el asunto y ya la tienen a ella hospitalizada y viendo a ver qué se puede hacer para poderla recuperar. Ella es Sinead O'Connor. Pobrecita. Since you've been gone, I can do what canción original de Prince, que luego la versionó esta cantante de 50 años, irlandesa, y ha sido su más grande éxito en el mundo. De hecho, en los Estados Unidos ha sido la única canción que le pegó, lo que bien podría ponerla en la categoría de One Hit Wonders, de aquellas que solo tuvieron un éxito, y eso lo miden con base en lo que ha metido ella entre las 100 mejores canciones. Y esa ha sido la única que ella puso. Triste porque es media bipolar, puso en Facebook un video y dijo que era la más bella semana de su vida, pero que se igualaba nada más al nacimiento de su hija. Y luego, o de sus hijos, así. Y luego, al ratito, pone otro video en el cual dice que estoy all by myself, como dijo Eric Carmen, solita, viviendo en un hotel y peleando para mantenerme viva cada día. Naturalmente los amigos han llegado a ayudarla y ahorita la tienen a Sinead O'Connor con esa su bipolaridad interna. Bueno, vamos a seguir adelante. 22-23-01-72 ha estado sumamente activo en esta mañana. Hay muchas cosas de qué hablar. En inglés y en español, Cerati, Bunbury, Campbell, Ian Fleming, varios ritmos, muchos tópicos para este domingo. Ay, creo que tenemos que hablar también de Woodstock. Come on. Canción del grupo inglés Deep Purple, hecha en 1972. Allí salió en el álbum que se llamaba Machine Head. Y Rolling Stone la cataloga entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos en lo que a rock and roll respecta. Y esto fue hecho, el humo en el agua y el fuego en el cielo, a raíz de un incendio que hubo. Uy. Y dijeron, bueno, hagámosle esto y saquémosle raja. Porque en Montreux, en Suecia, había estado allí Deep Purple, en un su estudio móvil en donde grabaron esto, y era parte del casino de Montreux, y allí hubo un concierto de las madres de la invención de Frank Zappa, y resulta que agarró fuego, y entonces ahí le sirvió a ellos como inspiración para esta canción, Smoke on the Water. Compuso esta canción, fue al cine, fue a ver una película de nombre Apache. Se inspiró, creo que era con John Wayne, de esas western clásicas, y entonces hizo la canción que fue popularizada en Inglaterra por los Shadows y en los Estados Unidos por Jorgen Ingram. Y eran de las canciones que, si usted tenía una guitarra ya por los 60, la tenía que tocar. Formaban parte también de las recopilaciones que sacaban siempre con éxito tras éxito tras éxito del grupo The Ventures. Los Venturas, así se les llamaba. Another habit I have to learn to break. No digas adiós. Y uno que dijo adiós recientemente y pidieron que comentara al respecto era Chester Bennington. Chester Bennington, cantante de Linkin Park, muy, muy, muy amigo, porque dicen que hay gente que cuyas vibras atraen a gente similar. Chris Cornell, quien se mató hace poco también, se suicidó, era amiguísimo de este Chris Bennington, y el forense está tratando el caso este como suicidio. El muchacho de 41 años, se supone, se sospecha que fue suicidio después de que un empleado lo encontró muerto en su cuarto. Ah, eso sí, el forense dice que lo que él extraña es que no han encontrado, lo cual es típico en los suicidas, una nota que explique o que diga adiós. Pero ya anteriormente había este señor hablado de su lucha con las drogas, el alcohol y, una vez más aparece ahí, la depresión. Había dicho que estaba jodido de la cabeza y meterse en su cabeza era como un mal vecindario, dijo él, y en ese mal vecindario no debo de caminar solo. Bueno, ya les conté entonces. Long ago, as we went through the sand, holding each other's hand, and you would draw me closer to you and whisper words that I had never heard. You made them sound so true, I thought you meant them too. That I would be the only one that you would ever love, that you would ever hold in your arms. Time has passed, I sit here missing you. Your letters, precious few, are all I have of you. This word of truth would mean to me that the love I had for you was meant to be. Una preciosa palabra de Jimmy Castor y su pandilla, Jimmy Castor Bunch, aquí en 1900 ayer. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y esta pasada semana recibimos la noticia de la muerte a sus 81 años en Nashville de Glen Campbell como consecuencia de Alzheimer. Recordamos hoy al vaquero de fantasía con su primer gran éxito. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. That says I'm leaving, 'cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly, call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Time and time I've tried to tell her so. She just didn't know I would really go. By the time I get to Phoenix, canción de amor, se cuenta de un muchacho que se aleja de su querida porque su querida le dice que no la quiere. Y esto fue una historia real. El que la escribió, Jimmy Webb, estaba enamorado de la prima de Linda Ronstadt y le dijo a ella, mira, mejor no. Y entonces decidió Jimmy Webb, de los limones que le daban, hacer una buena limonada, y eso fue lo que salió. Y recientemente, en esta semana, ya les voy a contar, vamos a oír qué trae el teléfono. Aló. Buenos días. Buenos días. Quería escuchar una canción. Ajá. Una canción de los Supersónicos que se llama Tan Lejos de Ti. Vaya, pues ya lo pongo en lista y está usted en cola. Con todo gusto. Bueno, entonces les estaba contando de Glen Campbell, a quien le diagnosticaron en 2011 Alzheimer. ¿Aló? ¿Y el relevo de Wichita era? Tranquilo, tranquilo, ahí nos vemos, Dios. Vaya. Entonces resulta que me acaban de pedir el reguilero de Wichita. Y sobre esta canción tengo una historia. Porque el día que se anunció la muerte de Glen Campbell, resulta que recibí un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp. Y el mensaje era de mi amigo Lito Cruz. Y era un críptico mensaje. Decía, creo que tradujiste mal Wichita Lineman, igual rielero. Vos es el que sabía inglés. Ja, ja, qué zafada. Y realmente yo no lo entendí porque en esa época yo no había llegado a la radio. El rielero de Wichita, como todos le conocemos, fue canción éxito de este hombre en 1968. Yo llegué a la radio en 1969. Así que, Lito, yo no he tenido la culpa que Lineman lo hayan la traducción que le dieron fue el rielero. Y en realidad no tiene que ver con las los rieles, sino es una canción también de soledad de un muchacho que tiene un trabajo, digamos, en CAES, en del sur, y él es el encargado de chequear la continuidad en las líneas que llevan la energía. Y entonces anda de arriba para abajo en todo el país, alejado de la mujer que quiere. Y entonces, en realidad, no le podríamos decir liniero, porque liniero no existe en español. Pero esa es la idea. The Wichita Lineman. I am a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the whine, and the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. De los primeros éxitos de Glen Campbell, quien descansa en paz. Le diagnosticaron, reitero, Alzheimer. Estuvo luchando y le obligó a recluirse en un centro especializado. Incluso va a hacer un documental para hacer conciencia en la gente de los estragos del Alzheimer. Y recuerdo que la canción que acompañaba a este documental, impresionante por cierto, fue nominada al Oscar y no lo consiguió. Ya vamos a cerrar con esa, pero antes tengo que poner esta. El coqueteo estuvo metido en la tele, tenía su propio show y tuvo también actuación en películas. Creo que una de las más famosas fue al lado de, si es película de vaqueros, tiene que estar John Wayne, ¿quién no? Creo que se llamaba True Grit. Creo. Ya voy a chequear para no equivocarme. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a coming over the phone. subway token and a dollar tucked inside my shoe. There'll be a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me like a rhinestone cowboy riding out on a horse in a star-spangled rodeo. Rhinestone cowboy getting cards and letters from people I don't even know, and offers coming over. El vaquero de fantasía de los grandes éxitos de Glen Campbell, quien cerró con broche de oro su vida artística al formar parte del elenco que se llamaba, de un documental que se llamaba Glen Campbell, I'll Be Me, Seré Yo, en la cual él hablaba sobre su lucha contra el Alzheimer para hacer conciencia en la gente. Y puso allí una canción que fue nominada al Oscar, y por cierto, cuando a él, él tenía que irla a cantar, pero se le iba a olvidar, iba a ser un papelón. Entonces, el que la cantó fue otro de los ídolos actuales de la música country, Tim McGraw. Recuerdo, fue en la 87ª entrega del premio Oscar. La canción, I'm Not Gonna Miss You, así se llama, No Te Voy a Extrañar. Todo porque se le va a olvidar la cara de la persona amada, pero él sabe que la va a querer. Era una canción que a mí me hizo un nudote en la garganta, y yo quería que le dieran el Oscar, pero ni modo. I'm still here, but I'm gone. I don't play guitar or sing my song. It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, gonna miss you. Not gonna miss you. I'm never gonna hold you like I did. I said you. Nominada al Oscar como mejor canción de película, incluida en la banda sonora de un documental que se llamó Glenn Campbell, I'll be me. Yo seré yo mismo. Ah, hola, tú mismo. Hola, hola. Buenos días, don Sergio. Ah, por cierto, fue nominada al Oscar, pero no la ganó. Dime. ¿Puedo complacer con una canción de Joe Cocker? ¿De Joe Cocker? Sí, Unchain My Heart. Buena canción, ya le voy a poner a Joe Cocker. Gracias. Para servirle. Unchain My Heart, Woman Set Me Free. Bueno, hoy me tengo que acordar de un señor que a mí me dio muchísimas satisfacciones. Digo, yo no solamente creo que a mí, sino también a usted. ¿Aló? Buenos días, don Sergio. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bien, aquí hablando. Quería ver si me complacía alguna cancioncita. Ajá, ya lo voy a poner en lista. ¿Cuál quiere? Una de Three Night. Ajá, ¿cuál? Mamadón. Vaya, pues está bueno. Ya se la voy a poner. Me encanta esa canción. Mi mamá me dijo que no fueras a la fiesta. Y ahora bien pedo el muchacho. Sí, se acuerda. Mi mamá me dijo. Bueno, hablaba del señor que nos dio muchas satisfacciones, porque su producto ha sido visto por, a ver, uno de cuatro habitantes de este planeta sabe quién es James Bond. Y celebramos, conmemoramos un aniversario de la muerte de su papá. 12 de agosto, casi coincidiendo con la fecha de muerte de Ian Fleming, resulta que la semana pasada se murió la señora, que era la señora, ajá, la señora, sí, oyeron la intención en mi voz, la señora, que no era la oficial, pero era la que lo inspiraba. Incluso dicen que el personaje que sale en la primera película, que es impresionante y que lo hace Úrsula Andrés saliendo del mar con ese bikini tremendo, que después fue recreada en la que interpretó Halle Berry. Bueno, pues esa inspiración fue gracias a Blanche Blackwell. Y Blanca Blackwell, fue su musa. La musa que lo inspiró en un montón de cosas y que también hizo que él amara a Jamaica, porque ella tenía sus cositas en Jamaica. El Ian Fleming, pues, vivió en Jamaica mucho tiempo e incluso le dio trabajo al hijo de su amante, de esta señora. Y este señor no era cualquier cosa. ¿Por qué les voy a contar? Ajá, y primero vamos a empezar, porque si hablamos de James Bond y hablamos de Ian Fleming y hablamos de Jamaica, tenemos que hablar de la influencia que ha tenido Jamaica en la música popular. Primero con el calipso. Day-o, day-o, daylight. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Lip 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. Day, is a day, oh. Daylight come and a beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me want go home. If 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. El calipso originario de Jamaica, sí, por allí llegó. Además de eso, el calipso ya estaba incluido en la banda sonora de la primera película de James Bond, que era el Dr. No, que por cierto, tiene lugar la gran aventura allá en Jamaica. Y en Jamaica, pues, meten, lógicamente, el calipso, que era el que estaba de moda en esa época, con un grupo legendario allá en Jamaica que se llama Byron Lee. Y esta es la historia de los tres ratoncitos ciegos, incluida en la banda sonora de Doctor No. Blind mice in a row, three blind mice, there they go, marching down the street single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of three blind mice. Ya les conté de la amante de Bond, que se acaba de Ian Fleming, que se acaba de morir a los 103 años. Pues el hijo de ella le dieron trabajo en la película. Él fue encargado de asesorar con la música. Y además de asesorar con la música, también fue el encargado de explorar los lugares en donde se iba a filmar. Y entonces le dijeron, mira, sos muy bueno, te queremos dar trabajo. Y este como que era algo supersticioso. Y entonces fue como una bruja a consultarle. Mire, le dijo a la bruja, a mí me encanta la música, pero yo no sé qué hacer, si dedicarme a la música o no dedicarme a la música o irme al cine. Y la bruja le dijo, dedícate a la música. Y puso una productora de discos de música de Jamaica y la iba a vender a Inglaterra. Y los discos los llevaba en el baúl de su carro. Y generalmente su público era la gente de Jamaica. No había promoción en radio. Pero aún así, él logró imponer sus disquitos, que se convirtió su fábrica en la disquera independiente de más poder en el mundo. La vendió, y la vendió por un montón, adquirida por la Polygram. ¿Y quién fue uno de sus grandes artistas? Pues créanme, tuvo últimamente a gente como U2, pero con el que comenzó fue con este. Chris Blackwell se llama. De la música de Jamaica hecha popular gracias a la obra de Chris Blackwell, quien hubiese sido hijastro de Ian Fleming. No hay lloriqueo. No hay mujer, no hay sufrimiento. So I've got Pero somos masoquistas. Canción de Bob Marley. Imagínense cómo aquí las neuronas se van estimulando. Empezábamos con James Bond, el papá de James Bond, quien murió un 12 de agosto de 1964. En ese mismo mes de agosto acaba de morir su musa, la señora Blanche Blackwell, que el pasado 8 de agosto falleció a los 104 años. Ella, al igual que Ian Fleming, vivieron en Jamaica. Ella tuvo un hijo que hizo un pequeño sello que creo que después lo vendió mínimo en 30 millones de dólares, además de quedarse siendo presidente de la compañía y otros beneficios más. Y quien fuese el que dio a conocer a Bono y su grupo, pero antes a... ¿cómo se llama? A este que está sonando. Sí... el I Shot the Sheriff, Bob Marley. Bueno, ya les conté eso, entonces vamos a seguir concatenando cosas y les voy a invitar a un evento. Ya les hablo de esto. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Están ustedes en sintonía de 1900 ayer y ahorita me van a oír algo raro, pero resulta que estoy debajo de una mesa. ¿Qué estoy haciendo debajo de una mesa? No me estoy protegiendo de ningún, temblor. Si me escuchan lejos es por eso. Estoy debajo de una mesa tratando de hacer una conexión. Bueno, ya la hice, a ver si funciona o no funciona, porque sí funciona. ¿Me escucha? Ah, ok. Entonces ya salí debajo de la mesa, porque debajo de la mesa estaba el enchutador de pipiriches. Ah, ahí está. Se desconectó. Espérense. Ya me voy otra vez debajo de la mesa. Les voy a gritar porque si no está el micrófono todo por atender a este Cristian, que es bien amable y es buena onda. Entonces a la gente que es buena onda hay que tratarla igual. No vayas a jalar. Ahí sí te escuchas. Sí, ahí está. Va, ok, va. Muy bien. Vaya. ¿Quién es este Cristian? Vaya, Cristian, salude, por favor, diga buenos días. Buenos días a toda la fiel audiencia de 1900 de ayer. Les saluda Cristian Portillo, de la productora Pro Música, que siempre andamos ahí inventando cositas. Sí, andan inventando cositas y cosotas, porque ya tienen ratos de tener prácticamente institucionalizado un festival de jazz que se hace acá, ¿no? Así es, que lo realizamos entre febrero y abril de todos los años. Ya este año realizamos la quinta edición. Y pues siempre hemos tenido buenos artistas, tanto nacionales como internacionales. Con el apoyo de embajadas, el apoyo de entidades culturales, hemos podido realizar este festival. Y hemos ido ya desarrollando otras actividades siempre en el marco de la música, en el marco de cultura, ¿verdad? Y generalmente esto, la mayor parte de las cosas se hacen con fines benéficos. Sí, porque así es. Por ejemplo, el jazz la identifico con los Shriners. Así es. Que son los que dedican a hacer obras para... los niños quemados del Hospital Benjamin Bloom. ¿Verdad? Sí. Este pasado jueves también ellos tuvieron una actividad enfocada también a ayudar a los niños. Se hizo la segunda parte del especial de los Beatles. Ah, sí, ahí lo anuncié en mi página, el tributo a los Beatles en el Teatro Presidente. Así es, entonces estuvimos también con ese, hicimos otro pequeño en Escenarium, ya también con ellos. Así que hemos andado ahí haciendo diferentes actividades y son especiales. Muy, muy elaborados, ¿verdad? Yo te tengo que seguir cuenteando porque necesito que traigas a una amiga peruana que toca jazz. Y ahorita está Cierto. Bien ocupada, fíjate. Llegó un chero extranjero a cantar allá a Perú, y entonces la llamó a ella. Wow. Y no está solo de telonera, sino está... Las acompañando. Está acompañando, ajá. Porque ella, Pili de la Hoz, tiene jazz con sabor peruano. Ya te voy a mandar, porque hace poco me dijo, fíjate que perdí el contacto. Perfecto. Y entonces me mandó prácticamente su kit de prensa. Perfecto. Bueno, hablando ahora de lo que te trae aquí. En materia. Sí, entrando en materia, va a haber un espectacular show, ¿no? Así es. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué podemos esperar? ¿Quiénes van a estar? Bueno, queremos invitar a toda la audiencia de Vox FM y de 1900 ayer al especial que vamos a tener este próximo sábado 19 de agosto en el Teatro Presidente, a partir de las 8 de la noche. Es el tributo que nosotros le hemos llamado el Pink Floyd Experience. Este especial que hemos realizado ya hace unos 2-3 años atrás, pero nuevamente lo expandimos, lo hacemos más grande y nos vamos al Teatro Presidente. Lo hemos estado haciendo en el MUNA y en otros teatros de menor tamaño. Y esta vez sí, queremos apostarle a que la gente pueda disfrutar y vivir una experiencia diferente con la música de Pink Floyd, interpretada por, en el bajo estará el señor Moisés Anaya, en las guitarras está Hugo Lano, David Acuña, Benjamín Andrade en la batería, Leo Cáceres en el teclado, tenemos una invitada en los coros que es Madeline Guardado, y pues hay un par de invitados extras en algunas canciones con saxofón, voces y todo eso. Entonces son alrededor de 8 músicos en escena, uh-huh, y ejecutando la música Pink Floyd. Tiene 3 etapas muy interesantes este especial, porque va a ejecutar el Dark Side of the Moon completo, ajá, completito, el Wish You Were Here también completo, en un 60% el The Wall, y todas las canciones restantes que a lo mejor estén en otros álbumes y que son ya éxitos tradicionales. Pues vamos a añadir más información dentro de un momentito, pero perfecto, antes vamos a poner algo de Pink Floyd. Buenísimo. Va. Tal vez este esté ahí. No sé si lo van a incluir en el Money. ¿Sí? Sí, tiene que estar. Ah, va. Ok. Próximo sábado, Teatro Presidente. $10, me imagino, ¿no? $12. 12. VIP y... No, perdón. En general, 12. Y eso es VIP. ¿Y VIP es numerado? Todo es numerado. Así que... Money. Donde se siente, va a estar perfecto. New car, caviar, four-star, daydream, think about new. Money de Pink Floyd, que estará expuesto al público el próximo fin de semana en un tributo. Saludos a Neftalí Acuña, quien siempre los domingos nos manda su menú. Hoy se echó un par de huevos estrellados con salsita, también platanitos, frijoles y manda. ¡Listos como todos los domingos! Buena. Silvia Rivera, ya en sintonía del mejor programa del domingo, saludos. También Herbert Pérez, dice, este menú estará cabrón. Ya en la hamaca, dos cervecitas, jocotillos de boca y la música a todo volumen. Ni Mauricio Funes está tan cachimbón en Nicaragua como yo. Gracias, Gerber. También Aida Mengíbar, buenos días, aquí presente y esperando el mejor programa. Saludo, como siempre, desde California. Bueno, sigamos platicando. Sábado, a partir de las 7 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche vamos a hacerlo esta ocasión, por ser sabadito, para que la gente pueda darse una cita. Si quiero con tiempo comprar mi entrada, ¿dónde la compro? Ya están a la venta en todos los kioscos Todo Ticket, tanto físicos como en virtual. Así que pueden ingresar ahí a la página de Todo Ticket y adquirir su entrada. Tiene un costo de $12 en general y $18 en VIP. Y lógicamente ahí habrá un mapa y uno puede escoger y dice aquí quiero sentar. Exacto, ahí está el mapa. Por eso es lo bueno que la gente ya empiece a buscar la ubicación o comprar su entrada para tener una mejor visión del show. Así que si quiere escoger en donde de verdad quiere, hágalo rápido. Si no, va a tener que atenerse a lo que quede. Exacto, el día del evento. En taquilla. El día del evento vamos a tener también taquilla. Pero ya acoplado a lo que esté ese día, hasta ese disponible. Día. Disponible. Exacto, exacto. Entonces, lo más recomendable es que si gustan las reservan y compran y las pueden retirar incluso el día del evento, la gente de Todo Ticket brinda ese servicio. Y antes de ir al concierto, sería recomendable que se meta a Google y le eche una mirada a las letras de Pink Floyd. Así es. Porque Pink Floyd no solamente es bulla, sino Pink Floyd tiene mensajes de diferentes categorías. Así es. En diferente temática. Temáticas. Sí, realmente creo que Pink Floyd es una banda muy influyente, generacional, ¿verdad? Que yo creo que ya abarca 3 generaciones y sus temáticas han sido muy, pero muy controversiales, muy llamativas y muy significativas para toda la gente, desde cuestiones de amor, política, educación, religión. Entonces creo que todos los fanáticos de Pink Floyd acá en El Salvador no van a tener duda que van a recibir un buen show de parte de nosotros. Sí, que conste que este mensaje iba dirigido no a los fanáticos, porque los fanáticos ya saben. Exacto. Pero a todos aquellos que andan investigando, sí, y que quieren ampliar su gama musical. Así es, realmente a toda la... Bueno, hace poco nos mandaron un mensaje de un papá que preguntando si podía llevar a su hijo, que tenía 15, 16 años y que él estaba enseñando a conocer nueva música. Así que nos llamó mucho la atención y pues invitamos a toda la gente, a todos los padres que puedan llevar a sus hijos y escuchar de la mejor manera este especial, porque como les decíamos, no solamente es la música, sino también todo es un contexto, hay escenografía, hay visuales. Espérame, de eso vamos a hablar dentro de un momento. Okay. Entonces pongamos otra cancioncita. Buenísimo. Me había equivocado. Alguito. think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cordial rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Ojalá estuvieses aquí, canción que le dio nombre a un álbum que va a ser interpretado este próximo sábado en un show especial. ¿Cómo se llama? ¿The Pink Floyd Experience? Así es, The Pink Floyd Experience es la producción que estamos realizando como Por Música y que vamos a tener este próximo sábado 19 en el Teatro Presidente. Pink Floyd fue un grupo inglés, pero se universalizó de manera tal que están en los dos salones de la fama, porque están en el salón de la fama del rock and roll de los gringos, y allí entraron antes que en Inglaterra, eso fue en el 96, mientras que en el salón de la fama de los ingleses entraron en el 2005. Por el momento ellos han logrado vender 250 millones de copias, de las cuales solamente 75 millones en los Estados Unidos. Y se conoce el grupo no solamente por el sonido progresivo, sino también por la experimentación que hacía con sonidos. Y también algo que me llama a mí la atención es el reto que tienen ustedes, porque creo que los involucrados, porque he oído la gente de la banda y también a ti que te encanta la música, van a querer hacer algo que no digan, vaya, yo sé que hacer el show de Pink Floyd era dificilísimo porque tenían, ellos fueron precursores de los escenarios con luces láser y todo así eso. Así es. Bueno, creo que la experiencia de Pink Floyd no solamente está en la música, sino que en todo su entorno, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de acercar esa experiencia a través de proyecciones visuales, el famoso láser, los famosos láseres que Pink Floyd tiene en sus conciertos. Vamos a tratar de hacer algo parecido, algo similar, así como también las famosas proyecciones que ellos hacen a través de pantallas, de todas esas imágenes y toda la interacción que hacen a través de las canciones, uh-huh. así como también los sonidos, ¿verdad?, que ellos también utilizan, como los animales, la caja registradora, el helicóptero. Entonces vamos a tratar de también que la gente sienta esa sensación, ¿verdad?, de que, uh-huh. de que está dentro de todo un especial, un espectáculo, ¿verdad?, que va más allá de ser tocar las canciones y cantar y buenas noches, esto fue todo, no, sino es toda una experiencia visual, auditiva, uh-huh. y también de sensación, ¿verdad?, que puedan decir, hey, esto está de otro nivel, o tiene otra experiencia. ¿Y lo han preparado desde hace días? Sí, ya tenemos, el especial lo anunciamos hace casi 2 meses y estamos preparándolo de ensayos y toda la producción. Creo que alrededor de 1 mes, 3 semanas hemos estado en eso. Ya esta semana ya lo estamos afinando detalles con los visuales y un poquito de detallitos también con los audios, porque queremos hacer la experiencia del 5.1, que es como englobar, que la gente sienta toda la experiencia, ¿verdad? Ahora, sí, eso me acuerdo, esa fue una de las novedades que en 1900 ayer puso el cine Grand Majestic. Ajá. Era el llamado Sensor Round, que te sentías, y ahora con la tecnología... Es mucho más accesible. Sí, no solamente más accesible, sino es más impresionante todavía. Claro, sí, porque ya al hacer eso... más los visuales, más el show, más la música, se convierte en una experiencia. Y va a ser una experiencia prolongada, porque me estabas diciendo, vamos a poner el disco de Wish You Were Here, uh-huh. el Dark Side of the Moon completo, además de las obras cumbres, lo que significa que mínimo el espectáculo va a durar, ¿qué? 3 horas. Por ahí anda rondando 3 horas, tomando en cuenta que varias canciones del Dark Side of the Moon son algo extensas. Sí, algo largas. Hay un par también del disco de Wall y más algunos éxitos ya tradicionales de Pink Floyd, que creo que los fanáticos, tanto fanáticos como no fanáticos, conocemos. Y que creo que estos 2 álbumes, bueno, casi 3 álbumes, representan la esencia y toda la historia de Pink Floyd. Sí, poniendo aquí música también para tratarles de convencer ser que Pink Floyd no es simple, no solamente bulla. Exacto. Esta no puede faltar si hablamos de Pink Floyd. Es tal vez la más comercial, la más conocida, y es una protesta contra la educación formal que necesitamos aprender haciendo y que se necesitan otras formas de aprendizaje para abrir más la mente. Así es. Entonces, señoras y señores, en esta media hora hemos hablado de Pink Floyd. ¿Por qué? Porque el próximo sábado va a haber un concierto, se llama The Pink Floyd Experience, la experiencia de Pink Floyd. Teatro Presidente a partir de las 8 de la noche. Así es, 8 de la noche, este próximo sábado, Pink Floyd Experience, músicos salvadoreños interpretando la vieja escuela de la música de los 90s. Son casi todos estos músicos que van a estar acompañando. Un saludo a David Acuña, por cierto. David Acuña, que creo que es el fanático más grande de Pink Floyd. Yo creo que sí. En este país tiene una serie de instrumentos, pedales, para poder ejecutar de la mejor manera el especial, así que David Acuña creo que se va a divertir mucho ahí, también Hugo Olano, que es otro de los fanáticos fieles de Pink Floyd, y todo, como les mencionaba, todos los músicos son salvadoreños, por cierto, hoy el día de hoy están en ensayo, todo el día, desde las 11 de la mañana van a empezar hasta que se cansen y terminen de pulir ya el especial, junto a los coros, junto a todos los invitados, así que hoy va a ser un día maratónico para ellos, pero preparando lo mejor para que ustedes puedan disfrutar este próximo sábado 19 de agosto. ¿Entrada general? Entrada general $12 y VIP 18. Ustedes dicen, ¿y cuál es la diferencia? Pues realmente es una mejor ubicación, ¿verdad? Para que puedan disfrutar de la mejor manera. Donde se siente va a estar perfecto, pero si usted puede escoger su asiento a partir de este momento en todos los kioscos de Todo Ticket o a través de la página web, hágalo, y así ya va seguro el día del evento y a sentarse, ya sabe por dónde. No, y también si va uno en majada, exacto, que quiere sentarse con todos. Sí, con todos. Exacto. Y entonces, a veces, si llega tarde, quedan regados. Ajá, quedan uno por un lado, uno por el otro. Pero no, aproveche, todavía hay muy buenas localidades, han estado la gente respondiendo, preguntando. Lleven a sus hijos, a sus familiares, a sus papás, disfruten de una nueva experiencia en música, en el Teatro Presidente, creo que es un lugar idóneo, y sobre todo agradecerle a usted, don Sergio, por este espacio, créame que ha sido yo muy, cualquier muy... cosa, con tal de alejar a la majada del reggaetón. Bueno, bienvenido sea, y creo que toda la gente que nos escuchó va a estar ahí pendiente, porque esto va a estar fenomenal, y en septiembre también traemos otro especial por ahí que más adelante lo vamos a contar aquí con don Sergio. Bueno, y también estaremos hablando de los próximos festivales de jazz. Así es, ya creo es que... Es muy bueno, o sea, a mí me encanta y ¿cómo se llama? Doy fe de la calidad de los artistas que traen. Así es. Los únicos que no me gustaron fue unos alemanes. De este año. No, los alemanes de este año estuvieron fantásticos. Eran dos contrabajos. Sí, los alemanes que parecía que era Chita, Tarzán y toda la jungla. Era una cosa experimental. Ya, fue creo que el 2014, si me equivoco. Más o menos, sí. Esos señores estaban un poco locos. Algo bastante locos, sí. Me dieron ganas de haber ido ahí con taparrabo y tal. Sí. Porque era... Sí, fue una locura ese concierto, pero ahí en la embajada alemana que siempre nos trae grandes artistas, locuras. Sí, como... porque los de contrabajo estuvieron increíbles, así que... Ahí lo vimos en el Marte. Ese fue... No, el de la Gran Vía fue el de los alemanes. El del martes fueron los canadienses. Ah, los canadienses. Estaban loquísimos. Muy buenos. Bueno, gracias, Cristian, por haber venido y gracias por mantenernos siempre en sintonía con todos los eventos maravillosos. Así es, muchas gracias a usted, don Sergio, y pues allá lo vemos el próximo sábado. Ah, por ahí voy a llegar. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me, and that broken old street light. Lock the doors and leave the world outside. All I've got to give to you, believe me. Gracias por amarme, cantando John Bon Jovi y su grupo. Ay, qué bueno. Las 10 de la mañana con 48 minutos, aquí en 1900 ayer, avanzando rápidamente el tiempo. Vamos a decirles que el próximo año habrá celebración y eso la mantiene muy, muy, muy en movimiento a la niña Olivia Newton-John. La niña, vaya. Sí, porque en 1978 salió Grease y piensan hacer un especial de aniversario. Y ella está muy animadita, además de que eso le da energía por tener una meta, le da también más armas para poder estar luchando contra el cáncer. Recientemente su hija Chloe Latanzi, 31 años tiene ya la niña, estuvo en el Morning Show en los Estados Unidos y anunció que se está recuperando muy bien del cáncer que padece Olivia Newton-John, mezclando métodos naturales con métodos tradicionales. Está usando, por cierto, cannabis. Eso fue lo que dijo. Familia muy contenta como está ella recuperándose de cáncer y también ella entusiasmada con el proyecto del próximo año celebrar un aniversario especial de lanzamiento de Vaselina. Hablando de días especiales, damas y caballeros, vamos a decirles que aplauso uno, no, mejor muchos aplausos para todos aquellos que a veces son incomprendidos. Hay gente que como es tan ignorante, que lo vea usted que tiene habilidades con la mano izquierda, que nace zurdo, y entonces para ponerlo normal, no ve que les amarraban las manos para que aprendieran a escribir con la derecha, como que si fuera la Inquisición o algo así. Así que aprovecho este día para enviarle un saludo gigantesco, porque el 13 de agosto, y eso a partir de 1976, se institucionalizó, lo dije despacito para no trabarme, el Día del Zurdo. Zurdos como Paul McCartney, como el zurdo Bustamante, como también mi hermano Iván, y además especial para la familia Peñate, que me llamó para acordarme de este evento, y eso gracias a que la dueña del cheque de la familia Peñate es zurda. Saludos a doña Caridad y saludos también a los seguidores de Cerati. Recordamos que un 10 de agosto 1959 nació en Buenos Aires Gustavo Adrián. Me verás caer como una ¿Están preparados para una noche larga? ¡Hey! 58 años hubiese cumplido Gustavo Cerati. De los regalos de agosto al mundo, nacido un 11 de agosto. Y otro de los nacidos en agosto, Enrique Ortiz de Landázuri. No le suena, ¿verdad? Es que ahí lo conocen como Enrique Bumburi. Cumplió 50 años. ...11 de agosto del 87... esa es su fecha de nacimiento. Gran carrera como solista también, y gran influencia como parte de los Héroes del Silencio. Siempre es la misma función, el mismo espectador. El mismo teatro en el que tantas veces actuó y perder la razón en un juego tan real. Quizás fuera amigos, cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros, quedan de las manos ignorando lo dado. Si daños se estrecharon, ahora están engañados. ¿Qué les hizo alejarse de su orilla intranquila? Tan siquiera un instante piensan en esos días. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro en el que tantas veces actuó. Prolongado, aunque sepa que miente, aunque sepa que es falso. ¿Qué demonios ocurre cuando miradas no se encuentran? La pelea de gallos se abrirá puesta. ¿Quién busca abrigo? La duro coluga. Es posible que el frío es la misma avión, el mismo espectador, el mismo teatro, el 50 años cumplió don Enrique Bunbury. Te he dicho que no mires atrás. señor Landázuri, conocido artísticamente como Enrique Bumburín, hombre tomado de una de las obras de... ¿De quién fue? De Oscar Wilde, me parece. La importancia de llamarse es Ernesto. Ahí había un personaje, boom. Recordándolo a él en su cumpleaños número 50. Y también acordándonos hace un momentito de Gustavo Cerati, quien 3 años de su muerte falleció, recordemos, de un paro cardíaco después de haber estado 4 años en coma, hubiese cumplido 58 años. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Aló? Te escucho. Espérame, ¿qué pasó? ¿Aquí? ¿Ya te fuiste? Bueno, te fuiste. Bueno, de todas maneras, lo que quería yo compartir con ustedes es Leo, que publicó en Instagram la hija de Cerati, en ver un video así familiar, y ahí se le escucha a Cerati un mensaje que antes había grabado. ¿Aló? No. ¿Sí? Sergio. Buenos días. Mira, después de Cerati, ¿te puedes colocar algo de que ayer estuvo haciendo una pequeña celebración el grupo Adrenalina por sus 25 años? Uh-huh. Y tienen una canción que yo medio escuché un día de estos, que hicieron una presentación a la EFE para promover la cosa de ayer, pues, ¿verdad? El acto de ayer ahí en el Multiplaza. Y se llama La Marihuana, creo, pero... Es bastante interesante escucharla. No se te quitan las mañas, ¿verdad? Ah, no se necesita ver la marihuana. No se te quitan las mañas. Vaya, pues, ok. Ok, gracias. Vaya, ya sabes. Muy bien. Entonces decía de el, ¿cómo se llama? Del video de Cerati. Vamos a ver si lo encuentro y lo puedo poner, porque estaba bonito, era de la niña de Cerati, y en el lo más impresionante de las palabras de Cerati, que ahí él hablaba y decía: Lisa, mi amor, quiero que sepas que tu papá te quiere desde antes de haber nacido. A ver si se puede o no se puede conseguir ese tal video. Bueno, en lo que resuelvo eso, vamos a darle gusto a alguien más. Es un breve una estrella que yo jamás pude alcanzar, y tras de tu divina huella quizás tarde te encontrar. Pues sé muy bien que entre tus brazos jamás mi pecho de tener. Si estás tan lejos de mi vida, si estás tan lejos de mi ser, que yo jamás podré alcanzar, y tras de tu divina huella quizás la muerte de encontrar. Pues sé muy bien que entre tus brazos jamás mi pecho quiere tener. Si estás tan lejos de mi vida, si estás tan lejos de mi ser, si estás tan lejos de mi ser, si estás tan lejos de mi ser. Luis López y los Supersónicos, tan lejos de ti.

conocí con Ray Charles. Hasta Leo Dan le hizo una versión. Así de popular era la canción. Esta buenísima de Yo Cocker, como dicen los japoneses. Please set me free. Set me free. Desencadena mi corazón. A las nanas hay que hacerle caso porque ellas saben por qué dicen las cosas. Me invitaron a una fiesta y yo, pues, salí corriendo y dije, vamos a la fiesta. Mi nana me dijo que no fuera. Y hoy estoy pedo, le dicen. Told me not to come, that ain't no way to happen. Pobrecito, si le agarró paranoia. Vio entrar a unas de verde, creyeron que eran modelos y qué. Era la guardia. Pobrecitos. Bueno, un saludo sumamente especial a mi amigo Miguel. ¿Ah? Aquí lo tengo después de que me dio una gran envidia. Hola Miguel, mucho gusto saludarte, qué bueno que venís. Me diste una gran envidia la vez pasada que me mandaste una foto tranquilamente. Me imagino que vi la foto y dije, ¿esto es Larcomar o no es Larcomar? Correcto. ¿Verdad? Bien guachado, tengo Larcomar allá en Lima, en la colonia Miraflores, en Miraflores, y te estabas con un pisco sour en la mano. ¿Ah? Para disfrutar la vacación de agosto. Ah, qué lujo de vacación de agosto. Y lo pongo a hablar porque para que se quedó en el carro y no que se fue por otro lado y no vino aquí. A Luz y que se mejore, tiene un esguince, ¿no? Sí. Va, ok. Anduvo caminando en Lima, así que ya hizo ejercicio. Ah, pues lo que pasa es que la vitamina de ver al niño le da cualquier cantidad también de ánimo, ¿verdad? ¿Y cuántas libras aumentaron? No las hemos tocado todavía. Sí, porque esa gastronomía es increíble. Maravillosa, sí. Vaya, muchas gracias, gracias también por los paquetitos que me has traído. Voy a experimentar con el mero ají peruano y con la embadurnada que le tengo que dar a mis pasas a la huancaína. Perfecto, que la disfrutes, Sergio. No, muchas gracias. No debiste haberte molestado, pero ya que te molestas, pues no te voy a decir que no. Delgado, de los compositores. Saludos a Pianito Guandique, miembro de los Kiriaps, que de vez en cuando nos sintoniza. A propósito de enviar saludos, gracias a Mario Cirón Siliezar, Aida Mancía, querida amiga, gracias por haber pasado por mi página diciendo hola, Mirna Violeta Cárcamo, también Morataya de Arévalo, MD, Ernesto González Jiménez, mi ocurrente amigo, salud Neto, María Isabel Morales, Rosalurdes Vigil, el primo Oscar Solares, espero que la prima ya esté recuperada. Royo, señor Colindres, mucho gusto. Eugenia Vigit, Salvador García, Charlie Sanz, a quien no se le ha hecho que pase por los micrófonos hoy la aclamada voz romántica de ya saben quién. A ver quién también, Melvin Eduardo Barrientos, Astu y Robin Eric Hernández Rivera, entre otros. Bueno, mira, querido señor Sánchez, quiero comunicarte que la canción de Adrenalina de la Marihuana, pues no la encontré. Debe de ser algo nueva, por eso no la tengo, pero te voy a poner algo de Adrenalina para que celebremos la celebración que tuvo Adrenalina en este fin de semana. Caprichosa y pecadora, siempre enamorada. Mirada maldita, ya no me gusta ya como de revista. Y de qué manera, ya no te mira, se te quita el hambre, se te quita el sueño. Dios te guarde. Escotada, ni un pelo de inocente, llena de malicia. Te lenguaba la traba y tus piernas que temblaban, el orgullo por los suelos, perro que me ladra. Maldita. Bueno, son las 11 de la mañana con 34 minutos. Ya vamos a poner un par de comerciales y después de la identificación volveremos con más música en su 1900 ayer, entrando ya a la recta final. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. ¿Están ustedes en sintonía de Vox FM? Estamos con 1900 ayer hasta el mediodía, ya llegando a la recta final. Vamos a saludar hoy, 13 de agosto, reiteramos nuestras felicitaciones a todos aquellos que usan la mano izquierda, los zurdos, también incluyendo a la chica de las tejas. ¡Aló! Ella ya sabe quién es. ¡Aló! ¡Feliz cumpleaños, Ani! ¡Ve, apareció usted! ¡Mire! No voy a gritar, no voy a repetir, feliz cumpleaños, Andy, ¡qué bien! ¿En serio, cumpleaños usted? Sí, yo nací el mismo día que nació Cantinflas, el 12 de agosto. Por eso tiene tan buen humor. Somos de los mismos. Ah, vaya, qué bien. Me sí, estoy celebrando yo solita, como usted no me quiere. No, yo no la quiero. Por eso. Mañana voy a encargar la mía y me la quiero. No, mire, yo sí la quiero tener lejos. No, mentira. No, yo la estimo. Si no hubiera sido porque su prima me echó la mano aquel día, no me la iba a poner. No, mire, todo el mundo le echa, porque desde temprano hay un par de gentes que desean escuchar la voz romántica, dice. Tan lindo, por eso me vengo a despedir de la querida concurrencia, porque usted no me quiere. No, se viene a despedir porque ya va a terminar el programa. Ya sabe que usted aquí siempre es bienvenida. Yo sé, yo dije, mejor voy a ser como nuestro gran cantautor Omar Angulo, que se despidió del espectáculo porque mucho bullying le hacían. No, yo creo que no. Además, él en una entrevista con el hermano Toby Junior dijo que él ya había trascendido y él cantaba porque le gustaba cantar, que pensaban que era ridículo, a él no le importaba porque él ya había trascendido eso, él se sentía bien. Así, ¿verdad? Oye, es adivino de quién va a ganar el partido, o a eso se ha dedicado. Ah, no le creo, a eso se ha dedicado. Tira 38 monedas al aire. Como que si fuera elefante, pulpo, chucho, o a saber qué, porque esos son los animales, generalmente los que, no racionales, que conste, y a Omar sí es racional, a veces, entonces... Pues si todo el día que las tiró para el Real y el Barça, le cayeron empatadas 18 contra 18. ¿Y cuánto quedaron? No, yo cómo hacer, él siempre pierde, no gana. Ah, no le creo. Sí, dijo que iba a ganar el Real. Lo siento mucho, le doy el PSN a usted. Y perdió el Real. Yo no he dicho nada. Ah, no, pero toda vez que va a haber partido, él tira esas monedas. Ah, después desempata, pero imagínese, 38 monedas tira. El gran montón de monedas que tira. Debe de ser algún número cabalístico de alguna religión numismática o a saber qué. Sabe, yo le he puesto el púlpito, Paul, no es el púlpito, sino que el púlpito, porque él predica también. Ah, también. Sí, bien lindo, cuando anda con Toby. Es que es un estuche de monerías, ¿verdad? Es bien lindo, yo le digo que no sea chique, que le dicen cabeza de rodilla, dice que le dicen. ¿Cabeza de rodilla? Porque está pelón. Sí, ¿sabes? Yo sé. Entonces yo le digo que sí, adelante, yo lo admiro porque es extrovertido, ¿va? Que... Mire, además de ser extrovertido, tiene la autoestima bien elevada. Pues sí, no importa, ¿vale? Que hablen mal de uno o que hablen bien, lo que importa es que sigan hablando bien. Así es, eso es lo que yo he dicho cuando me decía, mira, fíjate que oí que hablaron mal de vos y no sé qué, mira, estoy en el negocio de hablar. Entonces, que hablen bien o que hablen mal. Si no hablan, estoy mal porque me están ignorando. Así es. Los que hablan es porque lo envidian. Tan, punto, ¿verdad? Tan así, bella va. Pero si hoy me voy a despedir porque yo por más que mañana voy a encargar la mía, mano. Pero ¿y qué ha encargado? Hoy quiero encargarle una, a ver si no la quiere poner. Ajá. Y después enviar un saludo al aire. Vaya, pues envío un saludo al aire. Saludos, aire. Feliz cumpleaños. Vaya, pues, ¿y cuál no, quiere mire, que...? Mire, pero de verdad, me va a complacer al instante. Ni tan al instante, porque ahorita tengo ya lista una, pero... Y entonces, pero yo quiero de mi cumpleaños, tu cumpleaños. Vaya, ¿cuál es la que quiere? Con el salsero de mi corazón, con Willy Chirino. Ay, Dios. Y yo voy a hacer de caso, y que usted me la está cantando ay, a mí. Ay, Dios. Está bueno. No, no está tan bueno. Pero, ¿cuál quiere de Willy Chirino? Así se llama, tu cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Y tu cumpleaños. Va. No me voy sin ponérselo, ¿vio? Él se la canta supuestamente a su gran amor, a Lisette, ¿verdad? Su amor eterno. Ah, a Lisette, ahí va la cosa, pues. Pero usted me la va a cantar a mí ahora. Yo se la voy a cantar. Tan lindo. Oh. Vaya, pues, cuídese mucho y un abrazo. Bueno, muy bien. Happy birthday to you. Bueno, hace poco fui con un amigo, con el ingeniero Galdames, a ver la aventura de Dunkerque. ¡Aló! Hola, buenos días de nuevo, Sergio. Ajá, ¿qué pasó? Dime nada más si tú me permites hacerte una propuesta para otros programas. Ajá, dime. Fíjate que es interesante que la música instrumental casi nunca se pone en la radio música de Santo Johnny Farina, los que tocan Telestar, los The Ventures, uh-huh. Y otros, por ejemplo, Altayola, por el estilo. Tal vez puedes combinar un programa con música instrumental de ese tipo y otro similar, ¿no? Una sugerencia nada más. Vaya, pues vamos a tomarlo en cuenta para hacer el especial de los instrumentales. Estupendo. Vaya pues. No, pues gracias. Muchas gracias por la sugerencia. Okay. Vaya pues, entonces apuntaremos para no olvidar. Ahí estaba contando que me llevó al cine y fuimos a ver Dunkerque. Y en Dunkerque, ahí... Ah, ¡aló! Hola, don Sergio. ¿Qué tal? Como usted estaba saludando a todos los zurdos. Ajá. Y uno de sus, pues, es uno de los telescuchas que soy. Yo soy zurdo. Ah, ¿usted también es zurdo? Qué bueno, felicidades porque este es su día. Hoy es el Día Internacional de los Zurdos. Así estaba oyendo, que estaba diciendo, y es cierto. Sí, es cierto. Así que, bueno, para tal vez cerrar, ¿verdad? Y si no, para el otro domingo, algo de Bob Seger. Algo de Bob Seger, cualquier cosa. Main Street. ¿Perdón? La calle principal. Va, Main Street. Con todo gusto y felicidades. Gracias. Mire, pero a usted no le amarraron porque la chica de las Tejas es alguien que fue al Perú y le dio la chica de las Tejas. No se olvidó de las indiques que le di y entonces me trajo unas chocotejas de regalo. Entonces a ella, fíjese que me cuenta que de verdad la amarraba la maestra. ¿Sabe cuál fue el único problema quizás para los de mi generación y los anteriores? Ajá. Que todo era diseñado para los derechos. Sí, verdad. Ahora ya no, fíjese que yo compré en realización, en sale, mi refrigeradora. ¿Y sabe por qué la compré más barata? Ajá. Porque es para zurdos. Oh, sí, es cierto, hasta hay lapiceros. Sí. Bueno, lapiceros para zurdos, no, ahí no hay diferencia, ¿o sí? ¿Cómo no? ¿Verdad? Bueno, muy bien. Yo odiaba a los zurdos. No, y le voy a decir por qué. Ajá. Fíjese que cuando estaba, a ver, ¿en qué año? Estaba como en tercero o cuarto año, yo era algo peleonero. Y había otro peleonero que había, y era un zurdo. Entonces tenía dos defectos, para mí pues. Primero, que no lo miraba a uno a la hora de pelear, generalmente uno ve los ojos, porque con los ojos se da cuenta de dónde le iban a tirar el guamazo. Este no, este trababa los ojos. Entonces yo no sabía ni qué iba a hacer. Y después de eso, yo me defendía y se me olvidaba que era zurdo y no sentía ni de dónde me caía el cachimbazo. Sí. Es cierto, porque cuando pelea un derecho, espera que se le pegue con la derecha. Sí, cuando menos siente ya tenía, y tenía que irme a pata antes de ir a mi casa, pasando por donde mi abuelita, para que mi abuelita sacara los bistecs y no llegara yo tan maltrecho a casa. Sí, así bien, así que bien. Ese era mi trave con los zurdos. Bueno, felicidades. Sí. Y ya le voy a poner a Bob Seger. Gracias, don Sergio. Fin de semana. Igualmente. Vaya pues, bueno, y estaba diciendo que en Dunkerque, la película, sale un muchachón que hizo carrera como líder de One Direction. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya.

song. Yes, indeed. Then there was no wall but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside, and he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night Chicago died. Yes, indeed, the night Chicago died. The night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. Trying to get my courage up. There was this long, lovely dance in a little club downtown. Love to watch her do her stuff. Through the long, lonely nights, she filled my sleep. Body softly swaying to that smoky beat down on Main Street. Down on Main Street. In the pool halls, the hustlers and the losers used to watch them through the glass. Well, I'd stand outside at closing time just to watch her walk on past. Unlike all the other ladies, she looked so young and sweet. She made her way along down that empty street, down on Main Street. Main Street. Main Street. La calle principal de Bob Seger. Y antes de irme tengo que acordarme, 15, 16, 17 de agosto hasta la madrugada del 18, 1969, se celebró Woodstock. 30 y pico de grupos de lo mejor del mundo. John Lennon no pudo llegar porque vivía en Canadá y no tenía permiso de la migra de los Estados Unidos. Además de eso, Iron Butterfly no pudo salir ni en la grabación ni en la película porque se quedaron varados, ya que el helicóptero que los tenía que llevar no apareció. Hubo, dicen, porque John Sebastian lo grita, que hubo un parto. Pero por más que han tratado de averiguar quién fue el niño de Woodstock, no lo han localizado. Lo que sí, hubo 3 muertos. Uno le explotó el hígado. otro por sobredosis y otro porque estaba durmiendo entre el lodazal y los matochos, y un señor de una granja cercana no atinó y le pasó con el tractor encima. Entre 400 y 500 mil llegaron. Las taquillas las botaron y no se pudo comprar el tiquete que valía, creo que $24 por los tres días. Pérdida de $1,300,000 que con el tiempo se pudo recuperar con las regalías obtenidas por la película y el disco. Woodstock. 15, 16, 17 y hasta la madrugada del 18 de agosto del 69. Ajá, otro zurdo famoso, el catedrático de la zurda, Barraza. Ah, bueno, por cierto, en Woodstock, ¿sabe cuánto le pagaron a cada grupo? $12,000, a excepción de Joe Cocker, y que la excusa que dieron cuando los demás reclamaron era que Joe Cocker iba a echarse dos sets. Esto fue el debut de Santana. Solo lo conocían en el área de San Francisco. No tenía, fue el único que llegó que no había hecho ningún disco. Y de allí saltó a la fama. Gracias a la película y al álbum. Bueno, y con esto me despido. Muchas gracias. Cuídense bastante. Les espero próximo domingo. Y claro, no me puedo ir sin desearle a la niña Lizzie feliz cumpleaños. ¡Ajá! Creyó que ya no la iba a poner. Para darle más emoción. ¡Felicidades! Desearte lo mejor quisiera y decirte que ojalá cumplas muchos más, mi divina compañera. En el día de tu cumpleaños quiero hablarte todo lo que siento. Te dedico un madrigal, mujer ideal, dueña de mis pensamientos. Mi vida tú, como una cruz en mi pecho tú, como una flor en mi lecho tú, mi seducción, mi corazón, la que mi Dios invade tú, como la luna en mi cielo tú. Al mirarte me lleno de orgullo, te digo una y otra vez, cariñito, que todo lo que tengo es tuyo. Mi vida tú, como una cruz en mi pecho tú, como una flor en mi lecho tú, mi seducción, mi corazón, la que a mis sueños invade tú, como la luna en el cielo tú, la causa de mis anhelos tú, mi droga tú, mi hechizo tú, regalo yo te voy a dar la luna con las estrellas, porque nada es suficiente, mi gente, para la mujer más bella. Hoy te dedico mi canción, te lo digo de corazón, por ser tu cumpleaños. Tu cumpleaños es cada año, yo lo celebro todos los días. Tremenda suerte tenerte, amada mía. Now tus sentidos, emociones, tu música, tu radio. Tocamos tu mente.